Llegó el momento de ser escuchados. De expresarnos de diferentes formas. Con graffiti, muralismo, radio, literatura y periodismo, como nos gusta a los jóvenes. Segundo Festival de Comunicación, construyendo ciudadanías creativas en nuestra localidad. Para aprender y convivir en nuestro territorio. Participa ya los días 6 y 7 de junio en el Colegio Valdemar, Rojas Plazas. ¡Te esperamos! Invita Red Local de Comunicación Escolar de San Cristóbal.